chupa la pija en su Mustang. Ok, bang, bang, bang. Cuando plata como Sonny Dang. Ok, bang. Cuando plata como Sonny Dang. Cuando plata como Sonny Dang. Ok, bang. Hago historia como Susan Bang. Bang. Plata del City Bang. Ok, bang, bang, bang. So barato como el Wood Tang. Hey, you know, Austin Fortnite le tiro ese volante a mis zapatillas. ¡A la mierda! Swagger Boys. Con mi gente ya, cuando con mi gente ya, ya. Cuando con mi gente ya, ya. Cuando con mi gente ya, ya. This is a certified hood classic. Tengo doble shin, tiene pedos y parece mi cum. Me baja los shin. Hey, watching swag, tengo hoes para repartir. Hey, watching swag, tengo hoes para elegir. Bang, cuando plata como Sonny Dang. Ok, bang. Hago historia como Susan Bang. Bang, plata del City Bang. Ok, bang, bang, bang. So barato como el Wu-Tang. Ya me chupa la pija en su Mustang. Ok, bang, bang, bang. ¡A la mierda! Cuando plata como Sonny Dang. Ok, dang, dang, dang, dang. Dicho, ¿cómo estás? Aus, mejor rapero de Aus. Aus, triple night. Tengo mucho swag. Ya, ya, ya. Con mi gente ya. Swagger Boys. Con mi gente ya. Cuando con mi gente ya, ya. Cuando con mi gente ya, ya. Cuando con mi gente ya, ya. This is a certified hood classic. La calle con el swag. Tengo doble shin. Tiene pelos y parece mi cum. Me baja los jeans. Baby watching swag. Tengo host para repartir. Baby watching swag. Tengo host para elegir.